difícil es recordarme en el ayer, cuando tú no estabas y no conocía tu piel. Yo no quiero estar en una historia en que no estés. Solo imaginar lo que difícil es. En este mundo en el que tú has creado es donde aprendí a ser feliz. Quiero decir, eres la luz que me despierta en cada amanecer. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Eres la fuerza que me falta para no caer. Eres todo y más de lo que un día imaginé. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Qué difícil es aceptar que un día dudé, porque no sabía cuánto se puede querer. No quiero volver a otro día en que no estés. Solo imaginar lo que difícil es. En este momento tener. Eres la fuerza que me falta para no caer. Eres todo y más de lo que un día imaginé. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Hoy todo es tan distinto por ti. Me gusta cuando estás junto a mí. Eres mucho más de lo que un día pensé tener. Eres la fuerza que me falta para no caer.